Página 49. Introducción. Todas estas primeras impresiones no pueden conmovernos más que medianamente. En ellas hay verdad, sinceridad. Pero estas pinturas de la infancia, renovadas sin cesar, solo tienen valor cuando abren la vida de un pintor original, de un poeta célebre. Saint-Beuve. Tal era el epígrafe que había puesto en la primera hoja del cuaderno en que escribí las páginas que forman este pequeño volumen. Quería tener presente el consejo del maestro del buen gusto, releerlo sin cesar, para no ceder a esa tentación ignorada de los que no manejan una pluma y que impulsa a la publicidad, como la savia de la tierra pugna por subir a las alturas para que la vivifique el sol. Lo confieso y lo afirmo con verdad. Nunca pensé, al trazar estos recuerdos de la vida del colegio, en otra cosa que en matar largas horas de tristeza y soledad, de las muchas que he pasado en el alejamiento de la patria, que soy la condición normal de mi existencia. Horas melancólicas, sujetas a la presión ingrata de la nostalgia, pero que se iluminaban con la luz interior del recuerdo, a medida que evocaba la memoria de mi infancia y que los cuadros serenos y sonrientes del pasado iban apareciendo bajo mi pluma, haciendo huir las sombras como huyen las aves de las ruinas al venir la luz de la mañana. Creo que me falta una fuerza esencial en el arte literario, la impersonalidad, entendiendo por ella la facultad de dominar las simpatías íntimas y afrontar la pintura de la vida con el escalpelo en la mano, que no hace vacilar el rápido latir del corazón. ¿Cuántas veces he intentado apartarme de mi inclinación, escribir, en una palabra, sobre asuntos que no amo? No he conseguido quedar satisfecho. Cada uno debe seguir la vía que su índole le impone, porque es la única en que puede desenvolver la fuerza relativa de su espíritu. La perseverancia, el arte y el trabajo pueden hacer un versificador elegante y fluido, pero cada estrofa no será un pedazo de alma de poeta, y el que así horada el ritmo rebelde para engastar una idea tendrá que descender de las alturas para elegir su símbolo, dejando al pelícano cernirse en el espacio o desgarrarse las entrañas en el pico de una roca. Nota al pie de página. Dejando al pelícano en el pico de una roca. El pelícano da el corazón a su cría como alimento. El autor romántico francés Alfredo de Musset identifica la función de los verdaderos poetas con la del pelícano. Vuelvo al texto. Entre una herida que chorrea sangre y una jaqueca hay la distancia, de Byron a Tennyson. Nota al pie de página. De Byron a Tennyson, dos poetas románticos ingleses, uno exaltado y temperamental, el otro frío y medido. Vuelvo al texto. Nada he escrito con mayor placer que estos recuerdos. Mientras procuraba alcanzar el estilo que me había propuesto, sonreía a veces al chocar con las enormes dificultades que se presentan al que quiere escribir con sencillez. Es que la sencillez es la vida y la verdad, y nada hay más difícil que penetrar en ese santuario. La palabra es rebelde, la frase pierde la serenidad de su marcha, y todos los recursos de nuestro idioma admirable suelen quedar inertes para aquel que no sabe comunicarles la acción. No he conseguido, por cierto, ni aún acercarme a mi ideal, pero estoy contento de mi esfuerzo, porque si no lo he encontrado, por lo menos he buscado el buen camino. Nota al pie de página, traducción en francés. Yo tendré, por lo menos, el honor de haberlo emprendido. Vuelvo al texto. Ahora, ¿por qué publico estos recuerdos destinados a pasar solo bajo los ojos de mis amigos? En primer lugar, porque aquellos que los han leído me han impulsado a hacerlo, a llamarlos a la vida después de 2 años de sueño. Pero, con lealtad, en el fondo hay una razón suprema que los hombres de letras comprenderán. Los publico porque los he escrito. Mucho he suprimido, poco he agregado. Ciertas páginas íntimas han desaparecido porque, para ser comprendidas, era necesaria la luz intensa del cariño que da cuerpo y vida a la forma vaga del recuerdo. pero mientras corregía, pensaba en todos mis compañeros de infancia, separados al dejar los claustros, a quienes no he vuelto a ver y cuyos nombres se han borrado de mi memoria. A veces me complazco en hacer biografías de fantasía para algunos de mis condiscípulos, fundándose en las posibilidades del carácter y sin saber si aún existen. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánta matemática? ¿Cuánta química y filosofía inútil? No hace mucho tiempo, al entrar en una oficina secundaria de la Administración Nacional, vi a un humilde escribiente cuyo cabello empezaba a encanecer, gravemente ocupado en trazar rayas equidistantes en un pliego del papel. Como tuve que esperar, pude observarlo. Cada vez que concluía una línea, dejaba la regla a un lado, sujetándola, para que no rodara. Con un pan de goma levantaba la pluma e inclinando la cabeza como el pintor que después de un golpe de pincel se alejaba para ver el efecto y sonreía con satisfacción. Luego, como fascinado por el paralelismo de sus rayas, tomaba de nuevo la regla, la pasaba por la manga de una levita raída, cuyo tejido osteológico recibía con agrado ese apunte de negrura. La colocaba sobre el papel y con una presión de mano, serena e igual, trazaba una nueva paralela con idéntico éxito. Ese hombre, allá en los años del colegio, me había un día asombrado por la precisión y claridad con que expuso, tiza en mano, el binomio de Newton. Nota al pie. 1642-1727. Célebre físico y matemático inglés que enunció la fórmula del binomio, que lleva su nombre. Vuelvo al texto. Había repetido tantas veces su explicación a los compañeros más débiles en matemáticas que al fin perdió su nombre, para no responder sino al apodo de binomio. Lo contemplé un momento, hasta que, levantando a su vez la cabeza, naturalmente después de una paralela réussie, nota al pie de página, en francés bien trazada, vuelvo al texto, me reconoció. Se puso de pie en una actitud indecisa. No sabía la acogida que recibiría de mi parte. Yo había sido nombrado ministro no sé dónde, y él me enterneció, y lancé un binomio, abriendo los brazos, que habría contentado a Orestes en labios de Pílades. Nota al pie de página. Orestes en labios de Pílades, personaje de la mitología griega que simbolizan la amistad. Vuelvo al texto. Me abrazó de buena gana y nos pusimos a charlar. ¿Y qué tal, binomio? ¿Cómo va la vida? Bien, estuve 5 años empleado en la aduana del Rosario, 3 en la policía y como mi suegro, con quien vivo, se vino a Buenos Aires, busqué aquí un empleo y en él me encuentro desde que llegamos. ¿Y las matemáticas? ¿Cómo no te hiciste ingeniero o algo así? Tú tenías disposiciones. Sí, pero no sabía historia. Pero no veo, binomio, la necesidad de saber si Carlos X de Francia era o no hijo de Carlos IX para hacer un plano. Desengáñate. El que no sabe historia no hace camino. Tú eras también bastante fuerte en matemáticas. Dime, ¿cuántas veces desde que saliste del colegio has resuelto una ecuación o has pronunciado solamente la palabra coseno? Creo que muy pocas, binomio. Y en cambio, yo te he seguido, en artículos de diario, en discursos, en polémicas, en libros, creo, has hecho flamear la historia. Si hasta una cátedra has tenido con sueldo, ¿no es así? Sí, binomio. Con qué placer te oigo. Ya nadie me dice binomio. ¿Y sabes quién tuvo la culpa de que yo no supiera historia? Cosón. Nota al pie de página. Profesor francés, amigo de Jacques. Fue rector del colegio entre 1865 y 1876. Vuelvo al texto. Tu amigo Cosón, que tenía la ocurrencia de enseñarnos la historia en francés. No seas injusto, binomio. Era para hacernos practicar. Convenido, pero no practica sino el que algo sabe, y yo no sabía una palabra de francés. Así, la primera vez que me preguntó en clase, se trataba de un rey cuyo nombre sirvió más tarde de apodo a un correntino, que para decirlo, estiraba los labios una vara. Era muy difícil. Ya me acuerdo. Tullius Hostilius. Eso es. Quise pronunciarlo. La clase se rió. Creo que con razón, porque, a pesar de habértelo oído, no me atreví a repetirlo. Yo me enojé, no contesté nunca, y por consiguiente no estudié historia. Animal. Así. Mi hijo, que tiene 6 años, empieza a deletrear un durui. Nota al pie de página. Se refiere al libro Historia del pueblo romano, escrito por el historiador y político francés Victor Duruy. Vuelvo al texto. No hay como la historia, y si no, mira a todos los compañeros que han hecho carrera. ¿Y qué puedo hacer por ti, binomio? Se puso colorado, y al fin de 1000 circunloquios, me pidió que tratara de hacer pasar en la cámara un aumento que iba propuesto. Ganaba 43 pesos y aspiraba a 50. Nota al pie. Estas líneas fueron escritas en 1882. Se trata, pues, de pesos fuertes. Nota del autor. Vuelvo al texto. Pobre binomio. ¿Cuántos como él perdidos en el vasto espacio de nuestro país? Una tarde había ido a comer a un cuartel donde estaba alojado un batallón cuyo jefe era mi amigo. A los postres me habló de un curioso recluta que... Nota al pie. Un curioso recluta al que la ola de la vida había arrojado. El objeto directo animado exige preposición. Vuelvo al texto. Un curioso recluta que la ola de la vida había arrojado, como un resto de naufragio, a las filas de su cuerpo. Pasaba el tiempo leyendo y el comandante tuvo más de una vez la idea de utilizarlo en la mayoría. Nota al pie. Mayoría. Neologismo. En el lenguaje técnico militar se refiere a la oficina del sargento mayor. Vuelvo al texto. Pero era tan vicioso. En ese momento pasaba por el patio y el jefe lo hizo llamar. Al entrar, su marcha era insegura. Había bebido. Apenas la luz dio en el rostro, sentí mi sangre afluir al corazón y oculté la cara para evitarle la vergüenza de reconocerme. Era uno de mis condiscípulos más queridos, con el que me había ligado en el colegio. Una inteligencia clara y rápida, una facilidad de palabra que nos asombraba, un nombre glorioso en nuestra historia, buena figura. Todo lo tenía para haber surgido en el mundo. Había salido del colegio antes de terminar el curso y durante 10 años no supe nada de él. ¿Cómo habría sido de áspera y sacudida esa existencia para haber caído tan bajo a los 30 años? Poco después, dejó de ser un soldado. Lo encontré, traté de levantarlo, le conseguí un puesto cualquiera, que pronto abandonó para perderse de nuevo en la sombra. Todo era inútil. El vicio había llegado a la médula. ¿Recordaré otra inteligencia brillante, apta para la percepción de todas las delicadezas del arte, fina como el espíritu de un griego, auxiliada por una palabra de indecible encanto y de un estilo elegante y armonioso? ¿Recordaré ese hombre que solo encontró flores en los primeros pasos de su vida, que marchaba en el sueño estrellado del poeta, al amparo de una reputación indestructible ya? Era bueno y era leal. Amaba la armonía en todo, y la mujer pura le atraía como un ideal, pero la delicadeza de su alma exquisita se irritaba hasta la blasfemia, porque la naturaleza le había negado la forma, el cuerpo. El vaso cincelado que debió contener el precioso licor que chispeaba en sus venas. De ahí las primeras amarguras, la melancólica precursora del escepticismo. Nota al pie. Escepticismo, corriente filosófica que sostiene la inexistencia de la verdad o la incapacidad del hombre para alcanzarla. Vuelvo al texto. Sin ambiciones violentas que hubieran sepultado en el fondo de su saber los instintos artísticos, refugiado en ellos sin reserva, pronto cayó en el abandono más absoluto. De tiempo en tiempo, hacía un esfuerzo para ingresar de nuevo en la vida normal y unirse a nuestra marcha ascendente, desenvolverse a nuestro lado. ¿Con qué júbilo lo recibíamos? Era el hijo pródigo cuyo regreso ponía en conmoción todo el hogar. Aquel cráneo debía tener resortes de acero, porque su inteligencia, en sus rápidas reapariciones después de largos meses de atrofia, resplandecía con igual brillo. ¿De atrofia, he dicho? No, y esa fue su pérdida. La bohemia lo absorbió, lo hizo suyo, lo penetró hasta el corazón. Pasaba sus noches como el hijo del siglo, nota al pie. Hijo del siglo, alude a la novela La confesión de un hijo del siglo de Alfredo de Musset. Su protagonista fue símbolo de la juventud nacida durante la epopeya napoleónica, que creció pesimista, lamentando la gloria perdida y malgastando sus energías en el vicio. Vuelvo al texto. Entre la densa atmósfera de una taberna, buscando la alegría que las fuentes puras le habían negado, en la excitación ficticia del vino, rodeado de un grupo simpático, ante el que abría su alma, derramaba los tesoros de su espíritu y se embriagaba en sueños artísticos, en la paradoja colosal, la teoría demoledora, el aliento revolucionario, que es la válvula intelectual de todos los que han perdido el paso en las sendas normales de la tierra. El bohemio de Murger. Nota al pie. 1882-1861. Escritor francés que describió la vida de la juventud romántica de París. Vuelvo al texto. Con más delicadeza, con más altura moral. El pelo largo y descuidado. El traje raído, mal calzado. La cara fatigada por el perpetuo insomnio, los ojos con una desesperación infinita en el fondo de la pupila. Tal lo vi por última vez, y tal quedó grabado en mi memoria. ¿Vive aún? ¿Caerán estas líneas bajo su mirada? No lo sé. En todo caso, la entidad moral pasó, si la forma persiste. Nunca se impone a mi espíritu con más violencia el problema de la vida que cuando pienso en ese hombre. Nota al pie. Poco tiempo después, descritas estas líneas, Matías Beetti encontró el reposo eterno. Notas del autor. Vuelvo al texto. Hará 12 o 14 años, publicó un cuento que últimamente releí con placer, haciendo oídos sordos a las imperfecciones de estilo con que está escrito. El principal personaje del Canto de la Sirena es una simple reminiscencia del colegio. Me sirvió de tipo para trazar la figura de Brod, un condiscípulo que solo pasó un año en los claustros, extraordinariamente raro, y al que no he vuelto a ver ni oído nombrar jamás. De esta imaginación dislocada, por decir así, estremeciéndose en una gestación incesante de sueños utopías, vivía lejos de nuestro mundo normal, fácil, claro, infantil. En vez de ser un portento de ciencia como pintó a Brod, estudiaba poco los textos, y por lo tanto sabía poco. La experiencia me ha hecho poner en cuarentena estos prodigios que jamás abren un libro y dejan atontados a los circunstantes en el examen. Hay dentro de los muros del colegio, como en la penumbra del Boudier, Boudier, nota al pie, en francés, tocador de señoras. Vuelvo al texto. Coqueterías intelectuales exquisitas, jóvenes que se ocultan para estudiar, que durante las horas de instrucción colectiva leen asiduamente una novela, pero que se levantan al alba y trabajan con furor en la soledad. Cuando Horacio Verne recibía numerosos visitantes en su taller, cogía febrilmente los pinceles, en una hora remataba una tela, la firmaba y pasaba a otra cosa. Alguien ha dicho, refiriéndose a esa coquetería del pintor, que escribía las cartas en la soledad y les ponía el sobrescrito en público. Algo así pasa con los prodigios escolares. Lo que distinguía a Brod, es decir, al condiscípulo que me dio la idea primera del soñador, era su manera curiosísima de ver las cosas más triviales. Fantaseaba, como un maniático inventor combina. Hablaba con facilidad, pero él mismo reconocía que cuando escribía era, no solamente incorrecto, como todos nuestros ensayos, sino incoloro. Me sostenía que yo estaba destinado a tener estilo, y me lo decía con un aire tan complacido y solemne como si me augurara la fortuna o una corona, a la manera de los cuentos árabes. Para entonces me proponía una colaboración. Él me daría el esqueleto y yo le pondría la carne. Pues bien, cuando recuerdo vagamente y sin detalles su confusa concepción de la vida de un médico en plena edad media, creyente en la magia de todos los colores, asistente asiduo y convencido al sabbat, nota al pie. Sabbat, palabra de origen hebreo, reunión de brujos, aquelarre. Vuelvo al texto. Inventor de un palo de escoba más ligero para llegar primero. Fabricante de homúnculus. No había, por cierto, leído a Goethe aún. Nota al pie. Fabricante de homúnculus, aún. Los homúnculos eran hombres sin sexo, ni peso, creados por los hechiceros de la Edad Media. tenían poderes sobrenaturales. En Fausto, de Goethe, 1749-1832, el protagonista crea un homúnculo. Vuelvo al texto. Discípulo de Alberto el Grande, cuando recuerdo esas creaciones enfermizas de su imaginación, me persuado que había nacido para seguir con brillo la tradición de Hoffmann o Poe. Nota al pie. Hoffmann o Poe, escritores de imaginación frondosa y sorprendente fantasía. Hábiles maestros en crear situaciones de espanto. Teodoro Hoffmann, 1776-1822, alemán. Edgar Allan Poe, 1809-1849, estadounidense. Vuelvo al texto. Más de una vez he procurado rehacer en mi memoria los cuentos estrambólicos que me hacía. Nota al pie. Que me hacía. Galicismo. Que me relataba. Para galicismos, consultar la introducción. Vuelvo al texto. Me queda algo confuso. Y si no he ensayado escribirlos, es en la seguridad de que les daría mi nota personal, lo que no era mi objeto. Otra existencia caída en la sombra impenetrable del olvido. En cuanto a ese, tengo la certeza de que ha muerto. Viviendo, habría surgido o habría hecho hablar de él. Sabe el cielo, sin embargo, si las miserias y las dificultades de la vida no lo han hundido en la anestesia moral más oscura que la tumba. No todos se han desvanecido, y algunos brillan con honor en el cuadro actual de la patria. Si estas páginas caen bajo sus ojos, que el vínculo del colegio, debilitado por los años, se reanime un momento y encuentren en estos recuerdos una fuente de placer al ver pasar las horas felices de la infancia. Nuestros hijos vienen atrás y sus cabecitas sonrientes asoman en el dintel de la vida, con la mirada llena de inconsciente aplomo, chispeando de inteligencia y de acción latente. A los 10 años saben lo que nosotros alcanzamos imperfectamente a los 15. No olvidemos que son los nietos de nuestros padres y que el cariño del abuelo es de los más profundos que vibran sobre la tierra. Paguemos la deuda filial, haciendo felices a los nietos, encaminándolos en la vida. Todos, por un esfuerzo común, levantemos ese colegio nacional que nos dio el pan intelectual, desterremos de sus claustros las cuestiones religiosas, y si no tenemos un Jacques que poner a su frente, elevemos al puesto de honor un hombre de espíritu abierto a la poderosa evolución del siglo, con fe en la ciencia y en el progreso humano. Fin de la introducción.